España en luz cautiva, por su gracia y su color. La ovación que brota viva para el torero español. Torero español, romance de valentía. Torero español, sobre el bien.